Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Planeo alimentar al niño y a la niña para después meterlos al horno y hacerse una deliciosa cena. Vaya con la malvada vieja. Una tarde que los pequeños habían salido a dar una vuelta al campo, se acercó a ellos con una hipócrita sonrisa y ocultando sus intenciones les dijo: vengan a mi casa, chicos, y les voy a dar caramelos y helado y dulces en almíbar y pastel de crema con cerezas y juguetes para que se entretengan. ¡Bravo, vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡Tenemos muchos dulces! ¡Que viva muchos dulces! ¡Vamos, ya, Gretel! ¡Vamos, ya! ¡Vengan, chicos! ¡Vamos a comer dulces, dulces, dulces! ¡Vamos a comer dulces! ¡La, la, la, la, la! Esto es un trabajo para el Vengador Solitario. Pero, ya que él no está aquí, tendré que solucionarlo yo mismo. ¡Caray, qué delicioso está esto! ¡Delicioso! ¡Sí, delicioso! ¡No pienso dejar de comer hasta que se acabe! ¡Sí, no pienso dejar de comer hasta que se acabe! Recetas de niños, niños a la parrilla, niños fritos, chuletas de niño, niños al pastor, waffles de niño y niños envueltos. ¡Este es delicioso! ¡Espere un momento! ¡Sigamos comiendo! ¡Sigamos comiendo! ¿Cómo está usted, señor? ¿En qué le puede servir una viejecita solitaria e inofensiva a este elegante caballero? Soy de la oficina de educación, madame. ¿Por qué no están los niños en el colegio? ¿Cómo dijo? ¿Niños? Vamos, déjese de cosas, no me engañe. ¿Dónde los tiene? ¿No le da vergüenza lo que quería hacer? ¿Niños a la cacerola? Es una nueva receta. Y díganme, ¿cuáles son sus nombres, criaturas del señor? A mí me dicen Gretel. Y yo me llamo Hansel. ¿Hansel? ¿Hansel? ¿Hansel? ¡Corran por sus vidas, pequeñuelos! Esta vieja es una bruja y quiere convertirlos en su cena. ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Caracoles! ¡Ahí va mi cena! No me guarde rencor, abuelita. Pero recuerde, hasta un conejo es más listo que usted. ¡Ajá! ¡Con que sí! ¡Eres un conejo! ¿Qué hay de nuevo, vieja? ¡Uy! No sé para qué abrí la bocota. Montar una escoba de bruja necesita uno hacerlo en forma femenina. ¿Y para qué sirve que uno sea bruja si no se utiliza la brujería? Brebajes para hacer dormir, patas de tarántula, aguijones de abeja, piquetes de 100 pies. Abra cadabra, pata de cabra, conejo sonriente, conejo durmiente. ¿Qué hay de comer? Me huele a zanahoria guisada, me huele a zanahoria asada. Nada, nada, no probarás nada hasta que haya terminado. Sale, yo te llamaré. Vaya con estos conejitos actuales, quieren comer antes de que la sopa esté lista. ¡La comida está lista! Y después de que hayas terminado la zanahoria, te tendré preparada una cama mullida. ¡Ya verás! Duerme, conejo, duérmete ya, mientras preparo yo lo demás. ¿Saben? Esta vieja no es tan mala como yo creía. Eso es lo que tú piensas, conejo tonto. La zanahoria estaba envenenada. ¿Envenenada? ¿A ¡Vamos, vamos! ¡Duérmete ya! Un momento, Brujilda. No te creo nada. Ahora conseguí un poco de especias espaciales. Vaya, pues muchas gracias por despertarme de este sueño. Pero tú buscas a Blancanieves. Este es el cuento de Hansel y Gretel. ¿Hansel? ¿Hansel? ¡Hansel! ¡Ajá! Polvos mágicos. En caso de emergencia, rompa el cristal. Hola. ¿Va por mi camino? Ah, sí, ya entiendo. No todas las brujas son como las pintan. Eso es todo, amigos.